Hoy es día lunes y estamos estudiando la lección número 2 de este trimestre, titulada Adoración y el Éxodo, porque estamos entendiendo cómo Dios invita a su pueblo a adorarle, reconociendo quién es Él y su plan maravilloso en favor de cada uno de sus hijos. Vamos a leer Éxodo 12:27. Dice así: Vosotros responderéis: Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Estamos recordando esta última plaga, la décima, cuando todos los primogénitos iban a ser muertos. Las instrucciones es que ellos tenían que sacrificar un cordero, que simbolizaba al cordero de Dios, a Cristo Jesús, que vendría a salvar a su pueblo en el futuro. Pero esta vez ellos deben sacrificar un cordero y la sangre la deben colocar sobre los dinteles, marcando sus casas, señalizándolo que tienen fe y creen que Dios puede obrar en favor de ellos. Así que las instrucciones son que estén señalizadas sus casas con la sangre de un cordero, y que cuando el ángel cumpliera la misión y la décima plaga alcanzara a ese lugar de Egipto, pues morirían todos los primogénitos, aún de los animales, dice la Escritura, pero no morirían los primogénitos de aquellas casas que estuvieran señalizadas con la sangre del cordero que había sido sacrificado. El pueblo de Israel se prepara para cumplir con las instrucciones de Dios. Saben que ese día van a ser libertados y van a salir victoriosos. Va a haber gozo en sus corazones, van a celebrar que han sido liberados después de muchos años, más de 400 años de esclavitud. Las instrucciones de Dios son muy claras. Señalicen sus casas y nada va a suceder. Ningún primogénito de ellos iba a perecer. Y así lo hicieron. Y cuando ellos compartieran esto a las siguientes generaciones, iban a transmitir el mensaje de liberación con mano poderosa de Dios. Y lo iban a decir de esta manera: cuando Dios hirió a los egipcios y libró nuestras casas, ¿qué hizo entonces el pueblo? Se inclinó y adoró. La adoración es el resultado de ver la mano poderosa de Dios, de entender la misericordia de Dios que puede librar a los suyos, de entender que la sangre de un cordero puede dar salvación, puede librar de la muerte. Fue para los israelitas una realidad el sacrificio del cordero y rociar la sangre marcando sus casas. Es para nosotros también una realidad. Si aceptamos el sacrificio de Cristo, si nos cubrimos con su sangre, si permitimos que esa sangre nos limpie de todo pecado, vamos a ser perdonados, vamos a ser liberados por esa mano poderosa del Señor. No moriremos la muerte eterna, resultado del pecado, sino que estaremos disfrutando de una vida eterna en el reino de los cielos. A menos que estuvieran cubiertos por la sangre, los hijos de Israel enfrentarían la muerte de sus primogénitos. A menos que nosotros estemos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, moriremos consecuencia del pecado y seremos condenados para siempre. Será la muerte eterna. Cristo Jesús es el primogénito y Él murió. Esa muerte fue simbolizada por la sangre puesta en las casas de los israelitas, en las puertas, en los dinteles. Es la representación de la sangre de Cristo Jesús, primogénito y nuestro sustituto. Tengamos la certeza que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Cristo Jesús ya derramó su sangre. Y si la sangre de un cordero, que representaba al verdadero cordero, dio la liberación a un pueblo, dio la vida a los primogénitos también, hoy estamos seguros que la sangre del verdadero cordero, el Hijo de Dios, puede darnos salvación, puede darnos vida y puede librarnos de la condenación de la muerte. Que nuestros corazones se llenen de gozo y rindamos verdadera adoración de todo nuestro corazón por tan grande amor, porque estamos agradecidos con el sacrificio, con lo que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros, con su sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados.